programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende de dónde, cuándo, en el tiempo nos estén escuchando. Y si son ustedes parte de la colonia de nuestros primos que nos oyen desde el más allá, pues manifiéstense. Hola, David, esa es tu señal para que te manifiestes. Hola, aquí estamos una vez más, al pie del cañón. Ustedes están escuchando a David Santiso y a Gerald Dean introducirles a Clave 45. Y cuando David Santiso dice que está al pie del cañón, eso quiere decir que tiene toda la munición preparada y vamos, estamos listos para empezar a disparar, a tronar por donde podemos y donde sabemos. David, le vamos a explicar rápidamente a la audiencia por qué este programa es altamente interesante. ¿Estás listo? Hombre, claro, sí, estoy preparado, sí. Empezaremos diciendo que vamos a traer a una persona que admiramos mucho en el programa, a uno de nuestros preferidos investigadores, a Manuel Carballal. ¿Y por qué nosotros nos miramos tanto? Te dejo a ti que hagas algún comentario al respecto, que siempre te interrumpo. Pues básicamente porque, no sé, porque tiene un montón de historias que contar y es un investigador nato, uno de los investigadores de verdad, que te cuenta las cosas que de verdad ha vivido y que te puedes fiar de su palabra, vamos, y que te cuenta cosas increíbles. Yo siempre me quedo escuchándolo, o sea que, una vez más, encantado de que venga aquí a Clave 45. Manuel Carballal es un investigador que ha estado trabajando en estos temas desde... es uno de los más de los investigadores que más tiempo ha estado trabajando en este tema. Pertenece a la oleada de investigadores gallegos. Nació en La Coruña en 1967. Es investigador, escritor, ufólogo y criminólogo. Fíjense. Ha llevado programas de televisión en la televisión gallega, de documentales. Ha sido colaborador. Es colaborador en La Rosa de los Vientos y en muchos otros programas de radio. Tuvo El Mundo Misterioso en Televisión Galicia y Los Expedientes X Españoles en Telecinco. Trabaja con Miguel Pedrero y con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, ¿no?, en La Rosa de los Vientos, como hemos dicho. Es un gran investigador de fraudes. Oye, también lleva el fanzine, blog más longevo de estudios paranormales, que es El Ojo Crítico, al cual nosotros le metemos una cuña y aconsejamos a todo el mundo que lo descargue. Tiene una infinidad de libros en su haber, lo hemos traído 3 o 4 veces y cada vez que lo ha traído él ha sido generosísimo con su tiempo, y es un investigador de fraudes de primera categoría, de tal manera que incluso el director de cine, Rodrigo Cortés, lo usó como asesor en su film Luces Rojas, con Robert De Niro y Cillian Murphy, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí. Weaver también estaba estupenda. Exactamente. Pues hoy vamos a traer a Manuel Carballal, que Manuel Carballal también tiene una serie de libros. Se titulan Cuadernos de Campo. Y también tenemos una cuña puestos para ellos. David la grabó. Oís su voz, varonil y misteriosa, sonando, anunciando, ¿no?, los Cuadernos de Campo. Pero dice una cosa que a mí me gusta mucho y me adhiero, que es: asegúrate que primero te haces eco de los estudios de la gente que ya ha estudiado a pie de campo las cosas del misterio, ¿no?, para no tener que repetirte y tener que embarrarte con los magufetes del misterio. Pues siempre os aconsejamos, ¿no?, que si os gusta este terreno, pues eso, que primero os documentéis, y los Cuadernos de Campo de Manuel Carballal son brillantes. De hecho, tiene un último, ¿verdad?, que tú tienes el libro, que creo que se llama De las Migas. El de las megas, que es fantástico. Y tú también lo tienes. Y yo también lo tengo. Hay una copia ahí cerca de Avilés y otra copia en Dallas. Sí. Y está muy bien. A mí me ha gustado. Y además ha vendido. Parece que ha vendido, ¿no? O sea, algún comentario le preguntaré. Y que parece que ha gustado también, ¿no? O sea, además, sí que poco se ha hablado de las megas, yo creo. Que es un tema, no sé, del folclore español y importante. Y poco se ha tocado, ¿no? Ahora parece que últimamente se ha tocado algo más, pero estaba como olvidado, ya como que, no sé. Yo estoy muy contento de que él esté haciendo todas las entrevistas que hace y que esté haciendo el recorrido de publicidad de su libro, que se lo merece, y ojalá llegue a las 50 ediciones. En serio, es un libro que todo el mundo debería tener como referencia, porque son experiencias que él vivió a pie de campo, como entrevistando a la gente involucrada, ¿no? Hay un montón de anotaciones y hay un montón de datos históricos, que es fabuloso tenerlo como referencia. Pero nosotros vamos a hacer también lo típico que hacemos en Clave 45, vamos a hacer un poco de giro. No vamos solamente a traer a Manuel Carballal para hablar solo de megas, vamos a hablar un poco de sus experiencias con la magia,

cuando queráis y para hablar de lo que queráis, si puedo aportar algo. Yo encantadísimo. Ya. Manuel Carballal, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta otra. Hasta siempre. Gracias. ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox. ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de Caballo de Troya y no te apetezca leerte esos 8 truños insufribles? No te preocupes, David Santiso tiene la solución. Acaba de publicar bajo el sello de Guante Blanco, Caballo de Cartón, un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia. Y ocurre más o menos lo mismo, pero sin las partes aburridas y en clave de parodia. Y sobre todo, con un orondo matemático friki y conspiranoico de protagonista, que es capaz de ver los unos y ceros de esta Matrix en el tercer Red Bull de litro. Porque este libro, todas las conspiraciones existen. Bueno, todas no. La de la Tierra plana es demasiado estúpida. Caballo de Cartón, con prólogo de Óscar Fábrega. Pa tu cuerpo moreno. Tus reuniones magufas ya no volverán a ser lo que eran. Bueno, David, ya podemos apagar los focos, retirar la alfombra roja, ya se ha ido Manuel Carballal, ya ha ascendido el nivel de clave 45, ya estamos tú y yo solos otra vez. Yo, oye, en el tiempo este que ha transcurrido entre la grabación y otra, me han llegado los libros que me faltaban de Manuel Carballal. Tengo Supongo aquí. Que me vas a contar, me vas a mostrar los que te llegaron. Sí, voy a fardar un poquito de colección, mira, qué bonito, toda la colección del 1 al 9. Te los voy a nombrar. Ovnis Alta Extrañeza, que es el primero. Cultos Satánicos. Poltergeist. Lo tengo. No lo tengo. Crimen Ritual y Rito Criminal. Traficantes de Ilusiones. No lo tengo, pero lo quiero. Como los cromos, ¿eh? Sí, Encuentros sí. Cercanos del tipo 4. Asesinos del Más Allá. Extraterrestres de la Antigüedad. Lo tengo. Y el de Meigas, que es el más gordo. Es casi como el doble de gordo. Y lo tengo. Y tengo aquí otro del que no hemos hablado nunca todavía, que es el de Carlos Castaneda. Tú tienes el de Carlos Castañeda. ¿Sabes qué? Un día lo vamos a traer en plan monográfico a Manu si quiere venir, porque yo creo que a él le va a encantar hablar de este libro. ¿Tú qué opinas? Sí. Hombre, claro, y además es que es fascinante. ¿Te lo has leído o no lo has empezado todavía? No lo he empezado todavía porque no he tenido tiempo, pero estoy deseando. No me da la vida para tanto, pero estoy deseando hacerlo. Cuando lo hagamos, me zambulliré. Escúchame, ¿tú conoces la historia por encima de Carlos Castaneda? Muy poco, la verdad es que muy poco. Lo que me has contado tú un poquito de las influencias que tuvo y algunas cosas famosos por ahí, ilustres, que lo tienen como muy endiosado y que estaban un poco casi queriendo entrar en su secta, en sus círculos. Sí, sí. ¿No? Sí, entronizado completamente, ¿eh? Y sí, pues muy bien, tengo ganas de conocer, sí, la verdad es que sí. Pues, no sé, más adelante, dentro de varios meses, pues miraremos de arreglar con él que nos dé un monográfico largo y extenso, ¿no?, de hora y media, dos horas y tal, porque además creo que a él le encanta hablar de Castaneda. Y te voy a decir otra cosa, por lo que yo me he enterado, Manu se quemó casi 5 años de su vida, sino más, ¿eh?, investigando todo lo que hay en ese libro sobre este personaje. Y bueno, y él ha recibido amenazas de muerte y ha tenido... Por redes ni te cuento, o sea, sea, que se ha jugado el como buen investigador, se ha jugado el cuello por ese libro, ¿eh? O sea que muchos negacionistas sí, decía, bueno, podéis creerme o no, pero tengo las pruebas aquí en el libro, están publicadas, tengo su parte claro. de nacimiento, y bueno, había varias cosas con donde había nacido y tal, y que había gente que no aceptaba, la verdad. Es que esto es curioso, es Castañeda es una tesina doctoral maravillosa, es un estudio para hacer maravilloso sobre cuando un embaucador aporta algo positivo a la vida de los que lo leen. Y después, en su interactuación diaria, en la verdadera interactuación con la gente que lo rodea, es una ponzoña, es un veneno. O sea, fíjate qué dicotomía tan interesante, ¿verdad? O sea, un embaucador que, al escribir libros, aporta cosas positivas a la gente que se los lee. Pero si te metes demasiado en la madriguera de conejo y sigues demasiado a Castañeda, te acaba emponzoñando porque su vida es bastante venenosa. Sí, bueno, esto pasa también no solamente con él, ¿no? Con toda la mitología de la conspiración, depende de cómo entras. Yo como entro como si fuera ciencia ficción, lo mismo me da igual estudiar eso que estudiar la mitología Trekkie, pues para mí es apasionante, pero sabiendo que es ficción o que es una exageración, pero que hay gente que se lo cree y entra como pero una secta y... Estás usando los términos mal, creo que dijiste que te metes en la conspiranoia como te metes en cualquier ficción. Me refiero, si te metes en la verdadera conspiración geopolítica y te lo tratas como ficción, el payaso eres tú. Bueno, sí, lo he dicho mal, sí. Pero bueno, la conspiración, efectivamente. En la conspiración, la otra, la geopolítica... La conspiranoia. Es al revés, cada vez cuanto más leo y más conozco, más ganas de llorar me da. Salir con ella y meterte debajo de la cama y acurrucarte con la almohada. Nos llevan engañando 80 años o más y no, la gente no lo sabe y tal. Y nos vuelven a engañar con lo mismo y la misma tontería y encima no, cada vez más. es como aullar en el desierto y no te oye nadie a veces. Bueno, algunos oyentes sí, pero es como que no pagan... Bueno, sí, efectivamente, prefería la conspiranoia. Sí, lo supongo, y lo sé, que te conozco ya desde muchos años. Esto, vamos a pasar a hacer los segmentos que hacemos de cierre, si quieres. Hablamos un poquito de algunas noticias interesantes. Intenta no quedarte solo en la política. A ver, intenta ser más, no sé, más pluriempleado. Intenta ser más diversificado, tío. Bueno, tengo cosillas. Tengo una, te voy a enseñar una. Bueno, es un poco de política, la verdad. Te lo voy a enseñar. Sí. No te quedes muerto. Esto es una noticia que me pasó nuestro compañero Antonio, que es Viva Cristo Rey. Los 300 paramilitares ucranianos que quieren defender la unidad de España por las urnas. Esto es una noticia de 2017, cuando tuvo aquí en España todo este follón de Cataluña, de cuando querían hacer la secesión y todo esto, que algunos llamaban golpe de Estado y tal, ¿no? Pues aparecieron un vídeo de estas personas, se les ve muy ilustrados, se les ve muy muy lógicos, muy muy centrados. Viva Cristo Rey. Українські добровольці та Всеукраїнський Союз ветеранів АТО. Bueno, voy a leerlo. La Unión Ucraniana de Veteranos ATO ha formado un batallón de voluntarios para defender al pueblo español de la unidad a la unidad de España. La Unión de Veteranos expresa el apoyo al rey de España y al pueblo español en sus esfuerzos por proteger la unidad de su Estado. Gente muy centrada, se le ve la cara que dices tú, esta gente lo mismo te dice Cervantes que te defiende España, ¿eh? Cuando en 2014 apareció la nación separatista de Ucrania, bla, bla, bla, con armas en las manos defenderemos nuestra libertad e independencia. Apoyar a los hermanos españoles cuando una amenaza similar surgió en España es nuestro deber sagrado. Los intentos de dividir el Estado español es un crimen contra la democracia y Europa. 300 voluntarios ucranianos están listos para ir a España para defender esto, para detener esto. España sobre todo. Viva Cristo Rey. Muy bien. Bueno, ¿sí? Tiene una foto de Paquito detrás, una foto de la Virgen, dibujos, es muy perturbador. Bueno, estos pertenecen al Azov. O sea, son de esta gente del clan Azov, esto que son nazis directamente. Parecen como los... ¿Tú te acuerdas de los... ¿Cómo se llama? Los guerrilleros de... ¿Cómo era? Lo tenía por aquí. los guerrilleros de Cristo. ¿Tú te acuerdas de los guerrilleros de Cristo? Es un poco parecido esto. Sí, sí, sí, sí, sí. Que se dedicaban a dar palizas. Bueno, hablaré un poquito de ello después. Bueno, pues estos cruzados del siglo XIII, talibanes cristianos, no sé qué es. Bueno, pues eran estos de Azov que ellos decían que querían ayudar a España para evitar el separatismo. Pues un poco lo que les pasaba allí en Ucrania, ¿no? Que había estos prorrusos y había que evitarlo y tal. Bueno, gente muy lógica, muy... Bueno, a estos que les dimos armas en su momento, ¿eh? Pero bueno. Y el caso es que después tenemos aquí mucho de esto que decíamos de los legionarios de los guerrilleros de Cristo, cuando se dedicaban en los años 80, justo cuando muere Paquito, un poquito antes, pues se dedicaban a dar palizas a la gente, ¿no? Eran grupos paramilitares, que es lo mismo que hemos visto ahí, ¿no? Y entonces yo recordaba cuando le dieron una paliza a Paco de Lucía, justo acababa de morir Franco, porque estaba paseando por la Gran Vía y había hecho unas declaraciones en la televisión un par de días antes y que le había dicho que la izquierda es más creativa y la derecha ejecuta. Por lo que sea, esta gente le sentó mal y entonces estaba paseando con su novia, que era hija de un militar franquista, de un coronel franquista, y le dieron una paliza y casi lo matan y casi le rompen las manos. Claro, casi lo ejecutan para demostrarle que no es así. De hecho, tú date lo que es Paco de Lucía, ¿no? Pues le pegaron patadas en las manos y, bueno, tuvo suerte y no perdió su habilidad en aquel momento. Pero a mí me parece una gran ironía que ellos estaban muy preocupados por defender la España, por defender el patrimonio español, la derecha, Franco y tal. Pegarle una paliza a Paco de Lucía, que Paco de Lucía, hay algo más español que Paco de Lucía, hay algo que represente más en el mundo y que deberíamos estar todos más orgullosos que de Paco de Lucía, el mejor guitarrista de toda la historia que es español, pues esta gente le estaba pegando una patada, una paliza al patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, es... Bueno, y por no hablar de estos atentados que hacían en su momento contra algunas revistas irónicas o atentados contra... Que parece que estos atentados que como que no se acuerda la gente. O sea, después te van a acusar de que ves ultraderecha por todas partes, David. Que ves neonazis por todas partes. Sí, mira, y esta otra página también me la mandó Antonio, ¿no? Dice un blogger ucraniano, Anatoly Sharif, cree que si España lo extradita, morirá. Ha sido acusado por Ucrania y lo quieren volver a llevar a Ucrania por delitos de traición. El caso es que él dice que no, porque allí me pueden matar directamente, porque él es crítico con el gobierno de allí, con Zelensky, ¿no? Entonces él dice que es que con todo esto de la guerra, Zelensky está aprovechando para atacar a los rivales políticos. Ajá. Y él lo está criticando, ¿no? Sí, sí. Y es la noticia que lo marca. Bueno, ha pedido de derecho de asilo y están determinándolo, ¿no? O sea, ojito. Te tengo que interrumpir. Yo aquí aprovecho para decir que cuando uno se enfrenta a las cuestiones geopolíticas y conspirativas, no conspiranoicas, de las que hablaba David antes, que son para entrar en las páginas de ciencia ficción, sino las verdaderas, la geopolítica y la noción conspirativa, ¿verdad? Aquí uno tiene que entrar con la mente abierta y tienes también saber a qué entras. Es fácil distinguir, como yo he dicho millones de veces, ¿no?, a los que entran para redirigir la atención hacia otro lado. Por ejemplo, ¿no?, cuando un partido político de derechas dice «mirad para la izquierda lo mal que lo hacen», y ellos están haciéndolo exactamente mal, igual. Es redirección, ¿no? Es redistribuir la atención de la gente que ya ha comprado esa retórica y vamos, que van a misa ya ahí. Están predicando a su propio, ¿no entiendes?, a sus propios feligreses, ¿verdad? Esto te lo estoy llevando al terreno de Ucrania, diciendo que cuando has oído la dimensionalidad de la guerra de Ucrania, todo el mundo flipa. Me refiero, hay gente que dice, sí, pero ¿y los nazis? Yo creo que Putin tiene razón. Y hay gente que dice... Putin es un invasor, no importa lo que pase en Ucrania. Ambas posturas son incompletas. O sea, la verdad es que Putin es un invasor, como cualquiera que sea un invasor, que entre en ese terreno autónomo, en un terreno soberano. Él no puede decir, yo voy a desnazificar el país vecino porque me salen las pelotas. No puede hacerlo. Y ya está, eso está mal. Ahora, una vez que retiras a Putin de la ecuación, imagínate que dentro de una semana Rusia se va. Queda la pregunta de Ucrania... ¿Tú estás bien de la cabeza? O sea, tú estás bien con el batallón Azov, tú estás bien con el Donbass, tú estás bien con los nazis y estás bien con la retórica ultraderechista que te está saliendo en Ucrania. Estás bien, chaval, estás bien, te hace falta una manito. Te hace falta que te mandemos a clases de educación es que cívica Gerald, política. Es que esta guerra hace un año no le importaba a nadie. Es que nosotros en Monkey Donkey hicimos un chiste que hablábamos de guerras que no les importaba a nadie. Hicimos un chiste precisamente, ¿no? En Ucrania, el conflicto, llámalo como quieras. Conflicto de Yugoslavia, otra vez no sé cuántos muertos, pero como es una noticia de allá tomada por culo, no le importa a nadie. Hasta que de pronto lo señala, pasa lo que pasa con Rusia, lo señala Estados Unidos y de pronto pues estamos casi al borde de una tercera guerra mundial. Es que aquí dice cosas como que ha recibido amenazas, que tiene un hijo de 2 años y que le han amenazado, ¿no? Por redes y todo esto. Después dice que todo traidor, le han dicho cosas como que todo traidor de Ucrania tarde o temprano recibirá su castigo merecido, es inevitable. Esto lo dice el Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, ¿no? Que enfatiza ese intento de detención a todos los traidores. Y bueno, pero claro, esto es violencia del Estado, es amenazas al Estado, además una persona que está fuera, ¿no? Entonces, bueno, es que es lo de siempre, ¿no? Es todo blanco negro y utilizar la guerra para al final convertirse en un autoritario. Pues esto no lo dice las noticias normalmente, ¿no? Al lado de esto que estás comentando está el problema de Pablo González, que la gente no lo sabe, pero es un periodista español que tiene doble nacionalidad, tiene nacionalidad española y rusa, pero que fue detenido en Polonia, ni siquiera en Ucrania, fue detenido en Polonia. Y está siendo detenido todavía y está siendo investigado por si es colaboracionista ruso. Que todas sus fuentes allegadas dicen que no hay persona menos indicada para ser espía ruso que este periodista. Pero ahí lo tienes, ¿no? Y otra cosa que yo me estoy preguntando, lo que te dije antes, ¿no? Una vez que saques a Putin de ahí y le digas, Ucrania, tú estás bien, te hace falta un ansiolítico o algo. Que tienes mucho que limpiar, ¿eh? Después hay que decir, Polonia, ¿qué carajo estás haciendo tú deteniendo periodistas? De la manera en que lo estás deteniendo. Y además de eso también, Polonia, si tú detienes a periodistas de la manera en que los detienes, hay que revisar si está bien la OTAN haciendo tratos contigo, porque vamos, te estás comportando casi como una nación muy totalitarista, oye. Mira, yo esto de estos grupos paramilitares, nosotros tenemos la Legión Española, que igual se aguanta un poco las distancias, pero también tiene lo suyo, o sea que y es como que todos los gobiernos necesitan tener una legión así, un grupo paramilitar que pueda hacer locuras. Y que se los permite porque en un momento dado pues pueden hacer el trabajo sucio, pero vamos, que telita con la Legión Española. A ver, acuérdate que aquí trajimos al exteniente, a Luis Segura, que nos estuvo hablando sobre todos los problemas de la ideología franquista inmiscuida en los estamentos militares. Y cómo que el estamento militar parece que tiene problemas con la democratización y con la izquierda, pero no encuentra ningún problema con el franquismo y la ultraderecha entre sus rangos. Lo cual, para un sistema democrático, teniendo en cuenta que el ejército está supuesto a defender la democracia patria, esto que te acabo de decir, de que no tengas problema con unos, pero sí tengas problemas con otros, es un poco problemático. Sí, pero es por eso, porque necesitan gente que haga el trabajo sucio y entonces miran para otro lado, o se hacen los suecos, se hacen los locos, y ya te digo que estos grupos paramilitares no son muy distintos. Se te está acabando los minutos de política. Ta, ta, y se acabó. Eso ha sido todo de David de política por hoy. Déjame un último corte y ya no hablo más de política. Déjame que estés graciosa, mira. Encuentran un lazacohetes, bueno, no es política directamente, pero se encuentran un lazacohetes cargado en casa de una mujer recién fallecida. Se trata de un C-20 fabricado en Zaragoza, se encontraba cargado y operativo. El pasado sábado a las 17 horas el 8 del 5 de 2022, se desplazó una patrulla de la Policía Nacional al número 77 de la casa Casta Álvarez de Zaragoza. El motivo era una muerte por sobredosis de Fuensanta, una persona bastante conocida en el barrio de El Gancho. Hasta aquí, aunque siendo una noticia desafortunada, no hay, el caso es que llegan, entran en la casa, una persona que tiene problemas con drogas, y le encuentran un lanzacohetes allí, apoyado en el marco de la puerta, la cocina. Este es el tipo justo de armamento. Sería para liberar a Ucrania. Es que este es el armamento justo, el C-90, es el que estábamos enviando los españoles a Ucrania para luchar contra Rusia. Y es una herramienta bastante avanzada y útil debido a su versatilidad y dinamismo, que es para atravesar tanques. Bueno, pues la tenía una señora allí, que era un señor. Creo que era una señora. La tenía ahí un señor en casa de un drogadicto, vamos, que como el que tiene es un paragüero, pues este tenía ahí un lanzacohetes. ¿De dónde lo sacó? Ni puta idea. Le dio un changue ahí, lo cambió por un par de dosis o algo así. Bueno, pues esto es como cuando Tony Stark se le va a Afganistán y una bomba con su propio nombre es el que le ataca y casi lo mata. Y es cuando él entiende que, bueno, esto de construir armas no solamente es para matar a los malos, ¿no? A los malos crees que son los malos, sino que también te pueden matar a ti mismo. Pues bien, aquí dice que es por algún change de trueque de entre toxicómanos. Bueno, pues un C90, muy bien. Ya ves, sí. Lo más normal del mundo, ¿no? Claro, esto es lo que pasa a veces, que tú no sabes dónde... Tú vendes las armas, pero tú no sabes dónde van a acabar. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, me voy a pasar a darte yo también un par de noticias y vete buscando aquella que tenías que no era tanto de política parecida a esta, ¿vale? Tengo mientras una de yo... misterio misterioso. Sí, bueno, algo así, ¿no? O de geopolítica o otra cosa, sí, ¿no? Sí. Que no tenga que influenciar tanto derechas e izquierdas. Voy a compartir pantalla para nuestros amigos de YouTube. Ya sé que David dirá, hostia, Gerard, comparte pantalla, qué flipe. Wow. Bueno, no os acostumbréis, ¿eh? No tal, pero bueno. Déjame ver cuando la estés mirando, ¿vale? La noticia está que compartí en el programa en la Facebook nuestro de Clave 45 fue una noticia que me llegó de rceni.com. No tengo ni puta idea de quiénes son esos. Son Radio Centroamericana Internacional, no la conozco. Si algún día quieren levantar Clave 45, pues que hablen conmigo y entramos en detalles. La sede de la nueva religión mundial abrirá sus puertas en el 2020. Esta nueva. En el 2022, gracias por corregirme. Esta nueva religión mundial se llamará, escucha esto, la Casa de la Familia Abrahámica. Qué bien. Y se está construyendo frente a la costa de la próxima ciudad de Oriente Medio, en Abu Dhabi. Bien. Los líderes que colaboraron en esto fueron el Papa Francisco, el jeque musulmán suní Ayman Tel Tayeb, y que firmaron una convención que se llama la Hermandad Humana Global. Qué bonito. ¿Qué quiere decir un jeque musulmán? Los musulmanes con los católicos haciendo la Hermandad Global. E invitaron a los judíos, ¿eh? Entonces, un edificio, lo estoy enseñando aquí en la pantalla, un edificio tiene pinta de con rayas. Es complicado. Sí, pero quiero decir, esto es un tipo con mastaba una... Donde van los musulmanes a orar, una mezquita de estas mastaba. Y después, los otros dos son judíos y católicos, los otros edificios. Están haciendo un triángulo, ¿no? Te cuento una cosa curiosa en la noticia. Como está en Abu Dhabi, fíjate la nueva religión mundial, ¿eh? Como está en Abu Dhabi, el edificio católico no puede poner una cruz. Porque, según la religión musulmana, símbolos del cristianismo están prohibidos en Abu Dhabi. A mí, ya que es ilegal exhibir una cruz cristiana en un edificio en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, en España no hemos conseguido eso, ¿eh? Y allí sí lo tienen, ¿eh? Para que hablen de... Bueno, ellos tienen teocracia, donde la teología influye en el gobierno. Nosotros en teoría no, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos los símbolos cristianos por todos lados, que no pasa nada por tenerlos, pero por lo menos en edificios... Bueno, esto es una guerra política también. En los edificios se supone que sean... públicos, pues no deberíamos de tener esas cosas, pero bueno, que tampoco pasa nada, tampoco es que sea el fin del mundo, pero que aquí lo tengan por norma y en otros países lo tengan por norma. Fíjate, pues... yo soy partidario de que, yo a nivel personal soy partidario de que deben de tener pluralidad de creencias. Me refiero, si tú tienes un edificio, por ejemplo, imagínate la embajada donde vas a sacar el pasaporte, ¿no? Pues tienes que entrar en el censo, mirar cuáles son las tres religiones más abundantes en la zona que estás tú prohibiendo servicios, y poner los tres símbolos de esa zona. Si te apetece poner alguno, si no, quítalos todos y ya está, porque nadie va a la embajada a rezar. Vas a sacar un pasaporte, sí, ¿no? Es que es un tema menor, en realidad, ¿no? Pero que muchas veces hay gente que... Que dice que quitar los símbolos católicos de los colegios. Bueno, si es una obra de arte. Que a mí me parece bien. Bueno. Te digo, a mí me parece bien. Y después está esa excepción. A lo mejor tu colegio está haciendo residencia. Tu colegio está usando un antiguo monasterio. Ah, entonces vas a derruir todos los símbolos porque estás haciendo un colegio. No, joder, lo dejas y lo explicas, ¿no? Pero esto es algo que podemos hablar un poco más en detalle después. Solamente te quiero avisar de que eso, que ha habido una sede de la nueva religión mundial. Pero ¿sabes cuál es una noticia interesante? Te voy a decir dos noticias interesantes que... que viene a colación de esto. Una es, ¿y ahora qué papel jugará China en el establecimiento de una religión mundial cuando China supuestamente es completamente atea y casi antirreligiosa? Supuestamente digo, ¿no? Y sin embargo es una tremenda potencia económica. La segunda pregunta que hago, retórica, que no voy a contestar, es que vosotros sabéis que dentro de las liturgias cristianas más fundamentalistas y sobre todo más neocristianas, las que tienen que ver con los evangelistas, los pentecostales, los mormones y todos estos, ellos creen que las escrituras del Apocalipsis son proféticas, y una de las frases que salen dentro del Apocalipsis es que los días antes de la vuelta de Jesús para juzgar el fin del mundo, habrá una sola religión universal. Otra de las profecías apocalípticas que salen en el Apocalipsis también tiene que ver con todos los judíos regresando a la tierra prometida que les fue concedida. Y eso ya se ha cumplido. O sea, los judíos han vuelto a Israel. Ahora sí están haciendo una religión universal y tiene salida. A lo mejor, al final de cuentas, el Apocalipsis no era solamente el sueño de un fumao flipao, ¿no? A lo mejor tenía algo interesante detrás. Yo que sobre esto he investigado un poquito, yo creo que Jesús, a ver, llamarme loco, pero yo creo que Jesús no va a aparecer, por lo que sea. Llamarme loco. Y si aparece, yo creo que nadie le va a creer que es Jesús, porque hay muchos locos que han dicho que son Jesús y no habéis hecho ni puto caso. ¿Quién dice que no va a pasar lo mismo con el Jesús? Que además, que si viene el Jesús de antaño, a ver, es un judío. O sea, a ver, y querrá hablar de la religión judía, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto ahí de teocracias importantes, ¿no? Sí, sí, todos los sí, católicos adorando a un judío que quiere, bueno, pues que quiere, además de los antiguos, o sea, de los sectarios, de los pero que berreaban el desierto. Fíjate que esta religión mundial se acaba llamando familia abrahámica, y cuando lo analizas, en lo que consiste es en juntar las tres doctrinas abrahámicas. Estamos hablando de musulmanes, los judíos y los cristianos. Sí. Están dejando atrás a los sintoístas, están dejando atrás a los wiccans, están dejando atrás a los a un montón de otras quizás miles de religiones que no tienen nada que ver con la judiada esta. Porque al final de cuentas se trata de una cosa judía. Como sí. decías tú, ¿no? Jesús era judío, ya sé que después de su muerte se crea el nuevo cristianismo, y después de la extensión del cristianismo se crea el islamismo, que aún es más reciente que el cristianismo. Pero todos tienen su base la religión judía. ¿Y el resto qué? No, parece que no cuentan para nada en esta ecuación. Te doy otra noticia. Esto es muy de las religiones, ¿no? De montar tu chiringuito cogiendo la mitad del chiringuito anterior. Para que no te sea del todo desconocido. Y digo, la revelación, esto es lo nuevo, ve conmigo y tal. Esto es muy de las sectas lo hacen así, de estas sectas son medio católicas conservadoras, pero después le meten alienígenas o le meten no sé qué y tal, para que no te sea del todo desconocido, para que entres fácil y después ya te vas. Sí. Te voy a pasar a la siguiente noticia que tengo. Las tengo aquí, mira, aquí en el buscador, las tengo todas. Esta la tenía yo. Ah, te la dejo. ¿La tienes todavía? No, la tenía, pero no, al final no la seleccioné. Pero mira, lo que vas a decir, tengo yo una muy apia de esta. Sí, vale. dale. Pues mira, la siguiente está que se encontraron una carretera sumergida en el océano Pacífico y para empezar, no se sabe si es una formación natural o es una formación artificial. Pero si fuera una formación artificial, le han dado un nombre, le han dado el nombre de la carretera de los ladrillos amarillos. ¿Quién? Y... ¿Como el Mago de Oz? Sí, como el Mago de Oz, claro. Y bueno, dicen que se extiende casi 3.000 metros. Pero explica, porque se ve la foto, se ve la foto y se ve como unos ladrillos de adobe en el fondo del mar. Y que dice que, claro, eso puede ser una antigua cera de hace no sé cuánto y que el mar lo haya sepultado. Y entonces es una prueba de que había humanos en aquella época, que puede ser hace... ni se sabe. Pero también dice que igual es que a veces cuando es como adobe, pues que se cruje de esa forma O sea, que estamos en las mismas de siempre, que nunca tenemos la prueba definitiva, no convencemos. Yo creo que un día nos va a aparecer una nave extraterrestre y no nos vamos a creer. Eso es un... O sea, el día que de verdad la encontremos, no nos vamos a creer. A ver, hay un problemilla, ¿eh? Hay un problemilla que está a 3.000 metros por debajo del nivel del mar. Y aunque este artículo en particular, que lo saqué de sciencealert.com, no te lo dice... La inferencia es que si estuviese a 3.000 metros por debajo del mar, a 3 kilómetros de profundidad, esto implicaría una antecesión de quizás millones de años, ¿eh? No hablo de cientos de miles, quizás millones de años, ¿no? Lo cual ya es un poquito estirarle chorizo aquí, ¿eh? Se vaya más allá de los fósiles, le da 5 vueltas. ¿Te acuerdas aquella escena en la Superman del 90, del 77, ¿no? Cuando se cabrea y empieza a girar alrededor de la Tierra para volver el tiempo atrás, ¿no? Y todos nos quedamos, ¿tú estás seguro que eso funciona así? Yo le pregunté a mi madre, esa frase le pregunté a mi madre, oye, ¿esto es posible? Y me dijo, no es posible. Exactamente. Yo era pequeño. O sea, pero lo que vengo a decir es que una cosa es que hablemos de una construcción hace 100.000 años, hace 70.000 años, ¿no? Y tal, por aquel tema que tú y yo hemos hablado, ¿no? De civilizaciones que se crean y se destruyen y después desaparecen, ¿no? Por diferentes razones, que debido a nuestra cronología genética, pues caben, sería posible meterlas ahí. Pero, hombre, echar atrás 3 millones de años, eso, no sé. Pues me dejas saber, mira, tengo yo la noticia ahora, que ha sido estos días, que viene un poco a coalición también. De repente, pues la NASA ha publicado unas fotografías. Esto es en la SER, ¿eh? No es en una página magufa ni nada, que ha salido en más prensa, ¿no? Una puerta en Marte, la enigmática imagen tomada por la NASA que causa sensación en redes y la explicación de la misma. Tú ves la foto y la foto es acojonante. Completamente, completamente. Yo también tenía esta noticia. ¿La tenías también? A pesar de... Sí, pero mejor que la des tú, oye. A pesar de que muchos sueñan con alienígenas, todo apunta a una fractura por... cizallamiento. La foto además es un poco engañosa por perspectiva porque parece más grande de lo que es y creo que es pequeñita. Que eso me lo decía. No estoy seguro, pero que igual los marcianos son pequeñitos, son enanitos, ¿eh? Puede ser. Pues es que la foto es de hace una década, pero se ha publicado, ha sido relevante ahora estos días, ¿no? Porque es del 2012. El rover Curiosity aterrizaba sobre la superficie de Marte para emprender estas misiones. Ah, bueno, no, que fue cuando aterrizó el rover y tal. Bueno, pues la foto se ha publicado hace poco porque ha habido un terremoto. No, la foto es de hace poco porque ha habido un terremoto hace poco, y entonces esto puede ser que por las grietas del terremoto haya esas fracturas tan rectas y tan casi perfectas, ¿no? Que parezca. Que yo creo que, pues si miras un poco, tampoco tiene mucha profundidad. De hecho, yo creo que ahí está un tío ya asomado. Ahí hay un tío asomado, ¿no? Mira, hay dos ojos, una sombra. Bueno, esto para los de radio es terrible que no. A ver, aquí eso. Lo que puedes hacer es llama, ¿cómo se llamaba? A la mujer de Iker, ¿no? Tú te haces un programa con esto. Olvídate, entre pareidolias y tal, y si llama al otro, al J.L. Camacho este, olvídate también. Ah, sí, esto es la prueba irrefutable de que están ahí esperándonos. Perfectamente detallada, a pesar de que algunos hablen de gran parecido con la puerta, con las entradas de las tumbas del Valle de los Reyes de Egipto. ¿Cómo les gusta ligar Marte a Egipto? Sí, les encanta. Todo apunta a que se trata de una fractura por cizallamiento. Y esto quiere decir que probablemente los terremotos que se producen en Marte hayan provocado algún tipo de tensión en la roca y en cuestión de que haya roto parte de ella. De esta manera se explicaría el hecho de que tenga esta forma tan característica que se llama la atención. Bueno, hay una cosa que alguna vez lo hablamos cuando hablábamos de cómo rompían las piedras o cómo conseguían esas estructuras tan cortar esas piedras justo para que encajaran, ¿no? En distintas partes de la civilización, ¿no? Y sin embargo, hoy día sabemos que cuando tú pones un cincel, partes, metes un poco de clavo, otro un poco más tal, y justo la parte es en línea recta, que parece como si ha hecho en láser, ¿no? Pero claro, el terremoto, cuando hay una gran tensión, es como una plaqueta de chocolate. Cuando tú partes una plaqueta de chocolate, la parte es recta. Pues es que la piedra es igual, pero a escala mucho mayor. Entonces parece que está ahí seccionado, parece que es humana, pero yo creo que no. Pero bueno, es curioso la foto y oye, sí, ¿quién sabe? Interesante. Te voy a pasar yo ahora a compartir pantalla. No, que no hace falta compartir. No te voy a compartir pantalla. Deja, te voy a dar una noticia nada más rápida, ¿vale? Uh-huh. Me dijeron que hace 3 días, el 11 de mayo del 2022, el policía de un pueblo de Carolina del Sur, en Estados Unidos, un pueblo que se llama Trenton, tuvieron que responder una llamada muy peculiar. La llamada era que un hombre había estaba sufriendo un ataque al corazón, pero que había unas condiciones raras en cuanto a su ubicación y lo que estaba haciendo. Por eso los paramédicos pidieron que viniera el sheriff. Cuando llega el sheriff, pues sí, el sheriff establece, sin lugar a dudas, que el hombre sufrió un ataque al corazón al intentar cavar un hoyo para enterrar a su esposa que había asesinado. Ah, hostia. ¿Qué cosas? Además, sí, además de lo... Qué inapropiado, ¿no? El ataque al corazón. Sí, o sea... Qué incómodo. El señor Joseph McKinnon, de 60 años, pues eso, estaba intentando enterrar el cuerpo de Patricia Ruth, de 65. No estoy seguro si era su mujer, ¿eh? No tengo la... Eso no es muy relevante para la muerte, obviamente, ¿no? Quizá y tal. Y eso, y que había fallecido en mitad de palada y palada, ¿no? Que esto era... Como me dicen a mí, como me han dicho a mí varias veces, gente que trabaja cerca de la policía, ¿no? Enterrar cadáveres es mucho trabajo, tío. Sobre todo a pico y pala. La hostia, tío. Por eso ocurren eso que tú ves, ¿no? De que los meten en barriles y los tiran al océano, los meten en una bolsa y los tiran al agua. Lo que pasó en Texas, ¿no? En Texas, en Las Vegas, ¿no? Que hubo, sí, que lo del agua, nivel... te has enterado, ¿verdad? Sí, sí. Que sí, que con la sequía que tienen, el agua empieza a secarse y ha llegado a unos límites increíbles y empiezan a encontrar cadáveres por todos lados. Sí, cadáveres en cajas de esas que tú dices, en tubos de esos, en... Sí, sí. En bidones, sí, sí. En bidones y tal. Pues, pero bueno, este señor no había oído de eso y dijo, yo aquí me lo cavo y nunca la encuentran. Y ¡puf! Le pegó el picus piu aquí en mitad de la excavación y llegó la policía y dijo, bueno, pues bueno, dos al precio de uno, ¿verdad? Sí. Gran tragedia. Tragedia, etcétera, etcétera. Oh, ¿por qué lo hizo? Pobre señora que murió, la víctima, obviamente, ¿no? Estamos todos muy concernidos acerca de ella, pero no tanto por su asesino, ¿no? Y esto, ya te digo, es una noticia muy peculiar que me parece a mí, no sé, un poco de sincronicidad. Sí, sí, yo tengo aquí una de estas que te cabreas un poco. Amazon solo pagó el 4,8% de impuestos por sus 6.000 millones de ingresos en España en 2021. La multinacional justifica esta cifra en los beneficios fiscales que le reporta su alto nivel de inversiones, que superaron los 3.700 millones de euros en 2021. Esto está bien recordarlo porque además ahora, como nos toca hacer la declaración de la renta, pues para que nos acordemos de su puta madre, estos hijos de puta. Exactamente. Cuando estamos pagando el 40, el 50%, pues ellos están pagando el 4,8 de sobre sus ingresos, ¿no? Muy bien. Y encima sí, pagando sí, sí, a sus empleados el salario mínimo y bueno. Y yo me jode mucho porque yo me gusta mucho Amazon y soy usuario de Amazon. Pero cago en la puta que paguen más impuestos. O sea, vamos a ver, que tengan algunos privilegios, bueno, va. Pero que paguen solo el 4,8%, no me jodas. De 6.000 millones, es que encima esto nos lleva a la ruina al resto de los españoles o al resto de empresas que queramos competir. ¿Dónde vamos? Exactamente, no, sí, estoy contigo. Las empresas tenían que tener un tipo de imposición escalonada. Quiero decir, cuanto más ganan, más impuestos cobran, más impuestos se les cobra y punto, ¿no? Pero en fin, claro, esto soy yo hablando de cosas de rojos y tú eres ya un rojo declarado escuchándome a mí y así bailándome el agua, claro. Pero no, amigos, no se trata de ideología, ¿eh? Se trata un poquito de justicia social y se trata también de redistribución. Hay un programa que tenemos que hacer que no se trata de ideología, se trata simplemente de sentido común, donde exponemos cosas como que nadie trabaja lo suficiente como para justificar un salario de un ejecutivo de una de estas empresas. No existe una justificación material para que alguien cobre 55 millones de dólares al año. Sí, por ser un ejecutivo del IBEX o de cualquier otra empresa. Exactamente. No existe esa justificación. No existe esa justificación moral, ¿no? Y después otro montón de detalles como eso, como que si una empresa como Amazon declara no sé cuántos millones de millones de millones de ganancias, pues decía, ah, qué bien, pues este año te toca pagar no un 15, sino un 20%. Y seguir subiendo. Sí. Es que tú te imaginas un mundo burbuja, o sea, en el momento en el que esta gente, las altas élites, tengan sus organizaciones, con sus muros, con su seguridad privada, y fuera haya pobreza, haya casetas... No, fuera está haya... el resto de la precarización de los, sí, trabajadores y nada más. Comeros unos a los otros para mereceros nuestras migajas. Que pero es lo que es eso, es que parece que es a lo que vamos, el liberalismo, es lo que parece a lo que les gusta esto, ¿no? Vivir en su burbuja y el resto del mundo les importa tres cojones, ¿no? Y luego, eso es. Es posible que se maten entre ellos. Y... O sea, que nos matemos entre nosotros. Sí, sí, sí. La última noticia que te doy, David, la última noticia que yo te doy, tiene que ver con algo muy peculiar. El New York Times acaba de hacer un reportaje, acaba de hacer el 13 de mayo, un reportaje, fue ayer, a cargo de David Leonhard, hablando sobre las crisis que hay de la red de abastecimientos, ¿no? Y efectivamente en Estados Unidos hay una crisis de abastecimientos, hay crisis energética en el sentido de petróleo, la gasolina ha subido bastante, más de lo que estaba hace tiempo, está ahora a $4 más o menos generalmente hablando, 4,5, ¿no? Dependía. Aquí, por ejemplo, en Texas está casi, acaba de subir a 4, pero claro, aquí en Texas recalan casi la gasolina comparado con otros estados, ¿no? Nueva York está casi a 6 y tal, y en California, ¿no? O sea, la media hora son $4.5 por galón, no por litro, por galón, o sea que los europeos aún van a tenernos envidia. Sí, sí. Sí. Te estaba diciendo porque estamos a casi 2 euros el litro. Por eso. Y nosotros estamos a 4,5 por galón y cada galón creo que tiene 3,5 litros. O sea, a la cuenta y ves que pagamos 1,75 euros casi, ¿no? Por litro. O sea, aquí sería. Pero lo que vengo a decir es que hay otros artículos que están en escasez. Por ejemplo, automóviles. La industria automóvil está lúdica. ¿Tú sabes una cosa que le ocurrió a un amigo mío aquí en Texas? Dime. Se compró una famosa pickup truck, una furgoneta de estas que tienen una cama para meter artículos atrás, ¿me entiendes? O sea, sí, un pickup. Sí, tal. Muy típica americana, sí, de ranchos. Sí, muy típica americana de ranchos y de aquí, de Texas. Uf, el 50% de la población tiene una, ¿no? Diría yo. Yo soy la excepción a la regla. Y el tío la compra y dice, hostia, qué cara me salió, pero... era lo que había, ¿no? Porque para colmo el concesionario tenía pocas. Tenía como, por ejemplo, solamente 5, ¿no? En disponibilidad. Sí. Y por lo general valen $45,000. Y a mí me cobraron como 47,000. Pero dije yo, ya había ahorrado lo suficiente, la tenía en vista y la compré. Bueno, al mes el concesionario lo llama y le ofrece 50,000 por comprarle la camioneta. Y esta noticia he estado oyéndolo muy a menudo acerca de ciertos autos, que suelen ser autos grandes, o sea, como por ejemplo minivans o pickup trucks, camionetas y cosas así. Uh-huh. Y investigué y resulta que ocurren dos cosas. Ocurre que hay escasez de materia prima que viene importada de Asia y de otros lugares, ¿no? Ucrania incluso tenía un concesionario de cierto material que le hace falta para la construcción de coches y ahora hay problemas de distribución. Pero también estaba el hecho de que durante el COVID cerraron muchas fábricas y la construcción de vehículos disminuyó. Sin embargo, la demanda más o menos se mantiene. Esos estados como Texas, donde había gente con unos salarios estables, estaban acostumbrados a cambiar de coche cada 3 o 4 años. Así que ahora les toca el ciclo y quieren un coche nuevo. Pero no hay tanto. Eso sigue creando demanda. Y hay otro detalle que es curioso. Ahora, al tener la percepción de que se está acabando el COVID, las compañías vuelven a funcionar y compañías manufacturadoras, por ejemplo, perdón, quise decir estados donde las compañías manufacturadoras están muy fuertes, entre ellas Oklahoma y Texas, por la industria petrolera, estas compañías quieren comprar flotas de vehículos y van a un concesionario y dicen, oye, me hace falta 20 camionetas. Oh, no tengo, tengo 15. Ah, bueno, pues estaba dispuesta a pagar lo que me pidieras, pero si no tienes las 20, voy a otro concesionario. Entonces se crea esta demanda y son compañías como la Exxon, como la Mobil, todas estas compañías inmensas que tienen dinero por castigo, que no les importa. Ellos lo que quieren son sus 20 camionetas para sus trabajadores o sus 50 camionetas, ¿no? Y por eso ocurren estos desfases, donde... tú compraste una por 47,000, pero el concesionario dice, hostia, se la puedo vender a Exxon a 60,000. Entonces te la piden que se la revuelvas a vender a 50,000. Tú crees que te ganas 3,000, ellos se ganan 10, pero se crea una escasez en el mercado. Esto es una anécdota que te quería contar sobre la escasez de servicios. Curioso, que está posando mucho en Estados Unidos. Pero la parte que a mí me dolió es la fórmula para los recién nacidos. La fórmula para los recién nacidos, no sé a qué te refieres. Pues hay muchos niños que no pueden mamar leche de mama. Entonces se les dan la leche esta artificial que se llama aquí de fórmula. No sé qué, cómo se dice en España. Leche para recién nacidos, básicamente. Sí. Que es un tarro con unos polvos que lo mezclas y lo preparas y se lo das en el biberón al niño. ¿Qué nombre tiene en España? No sé, leche para bebés, no sé. Vale, la leche formulizada para bebés, ¿no? Pues hay una escasez inmensa. Hay una escasez inmensa por varios problemas. Resulta que hay en Estados Unidos casi un monopolio de su creación, que pertenece a dos compañías en particular. No me acuerdo cuáles son una de ellas. La otra es la famosa Gerber. Y una de estas grandes compañías que produce la leche en polvo, bueno, la leche para infantes, la alimentación, porque no es leche per se, es nutrición. La nutrición para bebés, pues encontraron un producto contaminante. Y este producto contaminante mandó hace un mes a 4 bebés al hospital. Y de esos 4, 2 murieron. Entonces tuvieron que hacer una inmensa retirada de la fórmula que habían puesto en las estanterías. Hay la historia de Darius Browning, que vive en California, que de repente de la noche a la mañana se encontró sin la leche para sus hijos y tuvo que manejar casi 200 millas para encontrar 4 tarros por $245. Cuando un tarro vale $30. O sea que esto es casi el 2.5 de ganancia, el doble, perdón, yeah, dos veces y media la ganancia que le están haciendo a los tarros estos de porque por la escasez que hay. Además, es que eso es de doble, primera necesidad, o sea, es que ahí no totalmente se puede especular. Primera necesidad. Esto, las tres compañías que producen casi toda la fórmula que se bebe en Estados Unidos son la Abbott, la Gerber y la Reckitt. Razones por las que hay bebés tomando esta fórmula infantil. Bueno, hay madres que no producen leche, eso es obvio, pero después hay otras madres que tienen unas familias que tienen una situación precaria en la casa y tienen que ir a trabajar. Y entonces los biberones son lo apropiado, porque no está este sistema de dar de mamar apropiado tampoco, ¿me entiendes? Y bueno, estas familias también una inmensa disrupción en su estilo de vida por la escasez de la leche esta formulada. Pregunta que le hicieron los reporteros del New York Times a la administración de Biden. Cuando el libre mercado deja de funcionar, ¿no debiera de intervenir el Estado americano para regularlo cuando se trata de artículos de primera necesidad y así salvar vidas? ¿Qué contestó la administración Biden? Biden, pues no lo sé, porque igual. No, Biden chocheó y se durmió a mi corazón. Claro, es lo que te iba a decir, que igual se puso a hablar con un fantasma o algo, pero no, diría que, no sé qué dijo. Tengo curiosidad. ¿Tú te lo imaginas? La administración Biden dijo. Sí. Dadles un poco más de tiempo y ya se arreglan. Ah, qué bien. O sea, rascarla, ¿no? Dijo, con la vida. O sea, a ver si me entiendes. El libre comercio está de puta madre para exigir romper los sindicatos, para que los trabajadores no exijan sus demandas, porque eso interrumpe el libre comercio. Pero cuando el libre comercio no funciona, no te preocupes, aguántate los machos, deja que tu hijo se muera, dale de mamar leche de cabra si encuentras una por ahí, y ya estas tres compañías, que nos pagan un montón a nuestras campañas electorales, ya se van a arreglar tranquilitos. Es que, efectivamente, esto es para que sepa la gente que los gobiernos, ¿a quién defienden? A las grandes corporaciones, que tienen unos intereses, no a quienes les votan. Ahí está la diferencia. Eso que lo tenga muy claro la gente, o sea. Y eso es extrapolable aquí a España, ¿eh? Me alegro de que lo hayas comentado. Extrapolable a España y a cualquier otro lugar democrático donde se cree que existe libre comercio, pero los gobiernos tienen una capa especial para proteger a los mercados. Y si les importan los intereses de las compañías. Ahora, ¿qué dictaría libre comercio? El libre comercio dictaría que ocurrieran una de dos cosas, ¿eh? Que o se interviniesen estas compañías inmediatamente para que se asegurase que su producción continuaba, o que se cerrasen y que se crease una producción nacionalizada. Es que no es muy distinto de todo el follón que tenemos aquí con la luz, ¿eh? y con la gasolina. No, para nada distinto, David. No, me refiero que es el hecho de que el gobierno debería de intervenir a las grandes empresas para que no abusen con el precio, porque el precio se ha disparado y es una demanda de primera necesidad, porque todas las empresas necesitan luz y necesitan gasolina, y no se atreven a tocar a esas grandes empresas que prefieren poner dinero público para intentar solventar los precios en vez de intervenir las empresas. Tienen un pánico a intervenirlas. ¿Veis que no estaba siendo sarcástico? Digo que no tiene ninguna diferencia, que el problema que el problema está en que nosotros como democracia, nuestro sistema de gobierno debiera de estar velando por el bien de la mayor cantidad de gente en su ciudadanía. Claro. Y no por unas pocas putas empresas. Las empresas debieran de ser miradas como, si nosotros nos adaptamos al libre comercio, como piezas intercambiables. Que se funde esta compañía, no pasa nada, porque el libre comercio dicta que otra saldrá, se levantará, sí, pero bueno, a sustituirla. Que esa es otra guerra también. Hay algunas que la salvan, hay otras que las ayudan y otras que no. Exactamente. O sea, que esto de intervención en el comercio, según si es una empresa afín a Florentino o las autopistas que son afines y se las han dado a unos amigos suyos del gobierno, es así, hay que salvarlas. Exactamente. ¿No? Exactamente, hermano. Exactamente. Bueno, pues así está Estados Unidos en estos momentos. Me refiero a un mal momento para tú ser de clase trabajadora pobre y tener que depender de la fórmula alimenticia para tu bebé. No, sí, exactamente. Mal momento para tener niños. Yo tengo una noticia, voy a decirlo muy cortita, pero es que es muy graciosa. Yo me he reído mucho. Franco 36, la contraseña que explica las raíces de la corrupción en el caso Azuz de la familia ultra de Rita Barberá. Es que últimamente se ha hablado mucho de que Rita Barberá, la Dalid de que murió, fue perseguida mediáticamente por corrupción y después que era inocente y tal. Es una de estas cosas que dice normalmente el PP, que dice que claro, que Rita fue... casi la quieren canonizar. El caso es que últimamente ha salido el caso Azuz, en el que está vinculado directamente un cuñado, me parece que es. Sí, es un... A ver, ¿no? Tenemos aquí, Hacienda ha considerado difícil explicar que el cuñado de Rita Barberá multiplicaba por 5 su facturación. Invirtió 360.000 euros en los fondos de inversión de Bankia con 30 premios de lotería. Obtuvo unos beneficios entre 6 y 8 veces superiores a la media del sector. Y por lo que sea, de vez en cuando también se iba a Suiza. No iba a esquiar, precisamente. Por lo que sea, sí, por lo que sea. Claro, es que en el diario.es han hecho un trabajo increíble. Empiezan a contar toda la historia de la familia, la vinculación que tiene con Franco, incluso antes con los carlistas, todas las corruptelas y todos los negocios que tenían emparentados y cómo van medrando en política. Todo esto de que hablábamos de que había mucho franquismo o tardofranquismo ligado con estas empresas y que tienen tratos de favor y acaban llegando a la democracia y se esconden dentro de algunos partidos. No, pero David, eso eres tú que ve franquistas por todas partes, cabrón. Sí, son imaginaciones. Veo esto que reptilianos. Es lo mismo, pues ojalá cuenta la vida reptilianos, que son menos dañinos que estos putos come mierdas. Pues cuenta la vida de toda esta familia hasta que llega al momento álgido del nombramiento de la alcaldesa y habla de este, del caso de corrupción, Azuz, y que está saltando ahora y volviendo a salpicar una vez más, como no, va pues toda la cúpula, sobre todo de la parte de Valencia, la costa, que ahí se mueve mucha droga y mucha movida y hay que limpiar mucho dinero, mucha construcción, mucha inversión, mucho mafioseo, para que luego digan que eras inocentes. Bueno, pues al final, tarde o temprano, toda la mierda acaba saliendo a flote. O sea, que al final puede que pasen 10, 20 años, se acaba sabiendo todo, ¿no? Es triste. Y la pena es que se muriera Rita Barberá antes de ser juzgada, ¿no? Pero me fastidia mucho que algunos la canonicen, ¿no? Y de mira, fue víctima mediáticamente... y era inocente y tal. Bueno, pues igual ella, yo creo que también, pero todo lo que tenía alrededor, como no, estaba podrido, ¿eh? Y sí, sí. Bueno, vale, ahí lo dejas para que la gente investigue por su propia cuenta. Oye, también una cosa, dime, ¿viste lo del Salvador? Que está jodido lo del Salvador, porque además es que hablamos de ello en el programa. Sí, sí, al ligar sí. La moneda al Bitcoin, y el Bitcoin ahora ha pegado un par de bajones importantes que yo siempre he pensado, y en su momento lo dijimos, yo creo que lo dijimos en Noche Americana, además, sí. Para mí era la gran estafa, el parecido al filón falatérico, a lo de los sellos, o cualquier víctima, o como hubo lo del juego de la bolsa en el 30 y tantos, ¿no? Para mí era eso, el Bitcoin, y lo del Salvador, hostia, que está jodido el Salvador ahora, porque igual no puede pagar la deuda. Con lo bien que estaban, mira que tienen la guerra esta con los paramilitares estos, ¿no? Y con los menas, y encima ahora les llega con esto del Bitcoin. Pandilleros. Con los pandilleros, perdón. Que tenían todo ese problema con los pandilleros y ahora con todo esto de que no pueden pagar la deuda, pues es un problema grave. Y en su momento yo acuerdo que les pregunté, oye, ¿no es un riesgo ligar el Bitcoin? Sí, sí. Bueno, sí, no sé qué tal. A ver si se recupera el Bitcoin. Yo por mí, si no fuera por El Salvador, que se hundiera el Bitcoin y se fuera a tomar por culo, porque hay un montón de cuñados que están ahí especulando con el Bitcoin a tomar por culo, porque son muy pesados. Y un montón de youtubers que se creen que saben y no tienen ni puta idea. Y es una estafa piramidal de toda la puta vida. Y que si los NTF, yo por mí que se barra ya eso debajo de los... Pero claro, es que El Salvador lo ha ligado ahí y es un problema. Me caen bien los de El Salvador. Un saludo aquí a todos los de El Salvador, pero... Bueno, a ver qué pasa. A mí me siguen pidiendo con frecuencia que hable de los NFTs, que hable del Bitcoin y de las criptomonedas. Y a ver si me entiendes, es que quizás lo que podemos hacer pronto es un segmento chiquito diciendo por qué yo llego a las conclusiones que yo llego sobre esto. Yo no veo demasiado tema para hablar, ¿eh? Ya, no hay mucho misterio, es no os acerquéis, no invirtáis en eso, básicamente es eso. Sí, ¿no? Y yo lo que puedo decir es, te voy a dar mis razones por las que si tú quieres invertir, tienes que invertir de una manera inteligente y sabia. Ahora, si tú quieres una cosa tranquilita, que sube por su pie y que no te da dolores de cabeza, eso no es el sitio para estar. Mira, eso no, sí podías eso no darlo es. Tú, que más igual tú eres más experto eso en precisamente en qué invertir. Yo no tengo mucha idea, pero en qué invertir o en qué posibilidades de invertir. Una clase económica de inversión. Quizás. Sí, pero, quizás. Pero a mí una de las cosas que más me jodía es que todo esto del Bitcoin estaba jodiendo las gráficas. Claro, porque encima por culpa de esto del mineo, de minar, hacía que las gráficas de con los que jugábamos nosotros pues valieran el doble o el triple y tardaran en llegar y las quitaran del mercado y especularan con ellos y yo, cago en la puta y los putos mineros que los estaban ahí mineros para... esto sí y además espérate, además qué tipo de moneda se crea por tú corriendo un logaritmo, me refiero a la moneda, una vez más, tú sabes que hice un programa, ¿no?, sobre el concepto de dinero. Aconsejo a todo el mundo que lo vuelva a escuchar, porque el concepto de dinero básicamente es la herramienta. O sea, el Bitcoin, y hoy en día el Bitcoin se está trabajando como si fuese el fin, el objeto en sí, pero se está perdiendo la función de herramienta. A fin de cuentas, el dinero tiene que ser la herramienta que te permite adquirir el servicio tangible. Quiere decir, comprar la casa, comprar el coche o comprar a la mulata en bikini que te va a abanicar por esa hora. No estoy diciendo comprar una mulata, ¿eh? Sí, me acabo de dar cuenta de lo que dije. Pagarle a la señora del servicio que te va a contratar para que tú vas a contratar para ese servicio. Esto... Se lo corto. Nada, deja, no cortes nada. Apunta el minuto. No, me niego que lo cortes. No, si yo meto la gamba, lo que hay. Esto, además, es bien intencionado la idea, ¿no? Y tal. Y no soy tan famoso como para que la gente me ande extrayendo los audios y los toque en cuarto milenio. Mira lo que dijo Gerald, vamos a cancelarlo. Habla de mulatas que va a comprar. Y tal. Es como ese Vox. Ahora me río yo. Pues, de todas formas, volviendo al tema de lo que es el dinero y de lo que está supuesto a ser, ¿no? Toda la criptomoneda, os estáis olvidando de que al final de cuentas está supuesta a ser herramienta, no está supuesta a ser fin. Y quizás, David, quizás eso, podamos hablar un poquito sobre este tema. La herramienta para mí es estafar a la gente con esto del Bitcoin, es la herramienta y la gente invierte pues, y alegre. Si tú crees que es estafar a la gente con el Bitcoin, yo no te digo nada de los NFTs. Eso es estafa de diferentes calibres, ya, vamos. No, es que este es original, porque no sé qué, tal, y por qué te lo digo yo que soy youtuber y... No, ¿original de qué? No, que tienes derecho a pagar. Porque te lo dice ahí, no sé qué. Sí, pero ¿qué consigo? El derecho de pagar. Sí, pero ¿a mí qué me da? El derecho a haber pagado. Y yo esto lo puedo revender. No puedo revender. Y esto lo puedo hacer a... No, está en la nube. Tienes el derecho a pagar. Ok, pues joder. Y yo tengo unos huevos, unos pelillos de los huevos que son mágicos y los podéis comprar, uf, bien baratijos, solamente valen 100 euros cada uno, pero ojo, solamente puedo venderos 500 por cada consumidor que quiera comprarlos, no más, porque tampoco no vais a pasaros con la magia de los pelillos de mis huevos. Perfecto. En fin. Dios mío, es que me sale sarcasmo. David, correos de los oyentes para hacer las cosas un poco más amables. ¿Listo? Sí. Vamos allá. Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El ojo crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El ojo crítico. El ojo crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info. Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías. This is Chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. Is it balmy? Estás escuchando Clave 45, un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Tú prepara las vías de contacto que te voy a leer un par de correos. Vale, las tengo aquí. Te van a dar unas alegrías. ¿Estás listo? Perfecto. Me encanta cuando me escriben por correos digitales, todavía. Y me acaba de escribir un amigo que se presenta como Acer. Es que me hace, lo has hecho como si fuera. Me acuerdo como si escribieran en el correo digital, como en el medievo y tal. Sí, sí. En papiro. El IMEO, macho, esa cosa que surgió en el año 2000. Oh, 95, esa cosa tremenda, tío. Está casi en desuso, solo se usa para recuperar contraseñas. De... Claro. Y para registrarte a cosas raras, a cosas que están en la nube, como los NFTs. Qué locura. Bueno, pues nos escribió nuestro amigo Acer y dice: hola Gerald, hola David. Llevo 5 años escuchando vuestro podcast. Y digo vuestro porque la dupla que formáis actualmente es magnífica. Me gusta cómo os complementáis a la hora de explicar los temas que tratáis. Son todos muy interesantes siempre y también educativos. Respecto a los oyentes que os dicen que los monográficos están mejor y que David aporta poco al programa, para mí es al contrario. El programa siempre estuvo estupendo, pero creo que ahora está superior ahora que formáis tándem. En mi trabajo, que está a 1.5 horas de mi casa, pues me llena el tráfico y el manejo. Me llena y me enriquece, y escucharos es un placer, así que gracias y seguir adelante. Geniales los dos. Qué guay, qué bien. Qué bien, me gusta. Me sonrojáis. No, o sea, hay que decir también un poquito las cosas buenas, lo siento, ¿no? O sea, que también, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Tengo algunos más. A ver, ¿tú tienes las vías de contacto mientras tanto? Yo tengo aquí las vías de contacto, que tenemos que actualizarlas un día, por cierto. Salimos por radioedenex.es, por ovniradio.com.ar. Correo electrónico es podclave45@gmail.com. Tenemos la página web clave45.wordpress.com. Tenemos Twitter, que es en @laclave45. En Facebook /clave45. Y salimos por iTunes, Spotify, iVoox, SoundCloud y por alguna más por ahí que ahora no tengo apuntada. Y el canal de YouTube también, que tenéis allí. Que tengo que actualizar, sí. A ver, que tengo que poner. Tengo mucho trabajo últimamente y tengo que subir vídeos. Tenemos también que... Yo tengo que mandar un mensaje de agradecimiento a Fran. Fran es un colega que nos lleva escuchando desde hace mucho tiempo, desde Barcelona, y se me agregó por Twitter, ¿verdad? Y cuando vi que Fran me puso a mí por... Me empezó a seguir por Twitter, yo lo seguí a él. Y va y contesta: ¡wow! Gerald, el de Clave 45 me está siguiendo. ¡Qué pasada! Como si fueras el de los Rolling Stones. Sí, así. Como si yo fuera alguien famoso, ¿no? y claro, yo no sabía si lo hacía por sarcasmo o no, ¿no? Pero no le vi nada de sarcasmo por el medio. Así que cuando miré su Twitter, el tío tiene como 5.000 seguidores o 10.000, o sea, no sé qué. Tú, entonces. Es lo que le dije en un tweet, pero ¿de qué me celebras, huevón? Si tú tienes como 5 veces más seguidores que yo. Yo tenía que estar yo diciendo: ¡jo, Frank me está siguiendo a mí! Qué bueno. Bueno, amigos, pues eso, estamos por Twitter. David tiene su Twitter. ¿Cuál es el tuyo, David? Santiso60, o sea, arroba Santiso6969. Bueno, recordad, el mío es arroba la clave 45. También tengo uno de arroba Geraldine, Gerald.Dean o algo así, pero bueno, eso no me importa mucho los seguidores, casi no lo uso, no está por estar. Pero el de la clave ahí lo tenéis y, por favor, seguidos. Yo, ahora mismo tenemos 1200, casi 1200 seguidores, fíjate tú. Wow. Está chulo, está bien. Nunca pensé llegar a más, a cruzar la hombrera de los 1000, pero bueno, está impresionante. Muy interesante esto de Twitter. ¿Algo más que leer por tu parte? ¿Algún comentario de los oyentes? Si quieres leer algún comentario, tengo por aquí algunas felicitaciones. Por favor. Por parte de Ronald Dizeman. Se nota y se nota la preparación en el programa, un poco de sentimiento que jamás va a estar de más, excelente, y me hace pensar que es necesario un mecanismo social que detecte a las personas con problemas psicológicos serios que puedan terminar en muertes de niños y adultos, llevándolos por sendas religiosas a la muerte. Saludos, Ronald TN. Esto es complicado porque ¿cómo lo detectas? O sea, ¿cómo o quién? Hasta que no ocurre. El problema es cuando ocurre la segunda vez. Él escribió en el contexto de ese programa que hicimos sobre matando por los aliens, ¿te acuerdas? Donde aquel padre californiano mató a sus dos hijos. Sí, sí, pero bueno, que hay gente que está muy pirada de lo religioso y no significa que vaya a matar a su hijo, le vaya a hacer daño. Otra cosa es que lo alinee. Pero sí, que es un tema peliagudo y además es que esto es... Lo grave no es que mate a su hijo o que mate a un niño o como un pedófilo cuando mata o abusa de un niño. Que ocurra la primera vez es inevitable, o casi inevitable, ¿no? Lo triste es cuando ocurre una segunda o una tercera vez teniendo antecedentes. Entonces eso ya no es solamente culpa del pedófilo, sino que es también culpa de que algo más falla ahí en el sistema, la detección o en el policía o la investigación, ¿no? Ahí es cuando ha fallado pues el sistema. Aquí hay un comentario que yo voy a leer porque me hace volver a mis orígenes. El comentario es de Álvaro Rodríguez y dice: el programa es bueno, pero los adjetivos calificativos despectivos, como siempre, hacen que no sea algo brillante. Se puede decir las cosas con sutileza e inteligencia, dando pie a que ganéis suscriptores y escuchas. Y etcétera, etcétera. O sea que su primera queja es el hecho del lenguaje usado. Uh-huh. Y Álvaro, respeto mucho tu opinión y aprecio mucho tu comentario. Y esto lo digo sin sarcasmo y lo digo 100% en serio, ¿eh? En serio, gracias Álvaro. Pero tampoco faltamos tanto, ¿no? Quiero decir, alguna eso vez. Eso es lo que yo vengo a decir. Yo me acabo de calentar un poco con Amazon, pero es que yo soy comprador de Amazon y. Y joder, me jode que pague solamente el 4% de impuestos. Pero vamos que fíjate, nosotros, cuando te acuerdas del comentario que hice yo, que algunos van a considerar soez, hablando sobre los pelillos de mis huevos. Algunos consideran soez y van a escribir: ay, pues me voy a borrar de la suscripción. No, estos mis oídos virginales se sienten violados. Cosas así. ¿En serio? Bueno, al eulogio nos dicen esto, ¿eh? Los hay. Hay algunos oyentes que voy a decir esto alto y claro. Se dejan llevar tanto por su prejuicio de lo que significa usar el lenguaje de la manera en que ellos esperan que sea usado, que no se dan cuenta que hay mucha pluralidad de lenguaje. Yo tengo un problema, siempre lo he tenido toda mi vida, ¿eh? Tengo un problema con la gente que carece de lenguaje y carece de diversidad de lenguaje. O sea, me duele, me hace daño, me molesta, estoy sintiendo dolor, me siento herido, tengo una lesión. Fíjate ya cuántos sinónimos he usado para decir lo mismo, ¿no? Y hay otra gente que dice, au, au, au, au, au, au, au, au. Y dices, ¿qué pasa? Au, au, au, au, au. No sabe nada más, ¿no? Y entonces, yo por esa gente, me molesta hablar con ellos. Pero aún así, hay factores que los redimen. O sea, hay gente que ha vivido en condiciones que no ha permitido su desarrollo de lenguaje, que no ha estado expuesto a cultura y que no está expuesto a eso, a que tenga diversificación en su propio lenguaje. Yo una cosa que he dicho es que entre adultos, ni yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer en tu casa, ni tú tienes que decirme lo que tengo que hacer en la mía. Y cuando yo hablo un programa y te demuestro, no solamente que sé defenderme en cerca de 4 lenguajes, sino que además... tengo dominio del castellano suficiente para de vez en cuando querer decir testículo, de vez en cuando querer decir pelotilla, querer de vez en cuando decir huevo y de vez en cuando decir cojones. O sea, eso todo compone el lenguaje español. Y a mí me hace gracia porque cuando escuchando a André Buenafuente, fíjate, el adalid del humor inteligente. Él dice, sí, nosotros hacemos humor inteligente, así aquí de vez en cuando hacemos humor elevado y tal, pero una de cada 6, un pedo. O sea, y eso no falla nunca. Exactamente. Esa es una conversación. Yo tengo un jefe en mi trabajo, uno de mis jefes en mi trabajo, que es un alto ejecutivo, ¿no? Y hablamos, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal tus empleados? ¿Qué tal tú no sé qué? ¿Qué te hace falta y tal? Bueno, ¿ya acabamos el trabajo? Sí. Oye, te voy a contar un chiste de pedo, escucha. Y nos destornillamos, porque al final es eso, es el, tírame del dedo. Exactamente. Pero más, o sea, eso tiene que ser un poco. Bueno, Fuente lo hace cuando no te lo esperes. O sea, cuando igual lleva tal, y tiene que ser así, inesperado. Entonces es como para una manera de romperte. Pero nosotros, yo creo que en general, a mí me gusta mucho lo que. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, yo me gusta utilizar más la ironía. Yo no soy ni en Twitter ni en Facebook, yo no soy de insultar ni de faltar. Yo, y me han insultado y me han faltado muchísimo, o sea que yo he tenido muchos ataques. Yo no, y de hecho me gusta al revés, utilizar la ironía, calentarles y que se calienten ellos, y así cuando hay una sanción de las redes que se las metan a ellos, no a mí, ¿no? No hace falta normalmente insultar. Otra cosa es que aquí en, sí, coloquialmente, claro, alguna vez se nos escapa alguna cosilla o tal, pero vamos, que tampoco es, joder. No sé, no somos de la RAE aquí. Pero hay cosas que me producen, son que me parecen irónicas, y uso el lenguaje en toda su extensión, tanto lo vulgar como lo no vulgar, porque me apetece jugar con él, nada más. Sí. No porque no me queden más recursos, porque me apetece jugar con él, y eso es lo que tenéis que entender. Y eso también, si hace que alguna gente decida no escucharnos y perdemos audiencia, recordad que este no es un programa al uso. A mí no me está pagando Mediaset, a ti no te está pagando Radio Televisión Española. Nadie nos está pagando, por tanto somos libres de hacer esto como nos dé la gana y también de establecer el sistema de intercambio, la moneda que nosotros queramos. Y lo único que vosotros nos podéis dar como recompensa son comentarios y propagación del programa. Nada más. O sea, por eso no tenemos, ¿no?, conectado el asunto de aportar dinero, y por eso no hay nada que podáis hacer al respecto. Me refiero, este es un programa que nosotros hacemos invirtiendo nuestro dinero. David y yo somos nuestros propios patrones en esto. Sí. Bien, pues eso es todo, David. Eso es todo lo que tengo. ¿Tú tienes algo más que no? Yo, perfecto. Me ha faltado bastante chapa. Pues esto ha sido todo, amigos. Esto es Clave 45 y tenemos otros programas maravillosos que vienen por allá, por el fondo del túnel, donde la luz brillante nos espera. Sí. Y yo soy Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Sí, porque aunque tú no lo sepas, Clave 45 es el programa que todos los que odian a Rita Barberá le ponen encima de su tumba para ver si algún día sale y así le da un palazo para que vuelva para adentro. Y la próxima semana traeremos programas nuevos que traten de misterio, que traten de conspiración y que traten también de gente impresentable. Y a lo mejor incluso regalaremos algún magufito de Oricalco. Sí, es verdad, qué mono es. Qué mono es. Ah, también le queremos dar nuestras felicitaciones a Carmen Porter, que va a iniciar su propio programa llamado Futura. Sí, ha quitado a Risto Mejide para ponerse ella. O sea, ha sido, hostia, vaya movimiento de la tele. Yo creo que solo mejora, ¿eh? Eso solamente es mejoramiento de la televisión. Sí, sí, pero pasamos, es que pasamos de escuchar a un fantasma a oír a una cazadora de fantasmas. Bien, bien, me parece que lo has dejado en alto, Gerald, el programa. Pues nos vemos entonces, amigos, la semana que viene, en Clave 45, el programa que David y yo hacemos. Para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Ah, él se acuerda de nuestro lema. Hasta pronto, amigos. Casi me atasco, casi me atasco. Sí, porque te lo traen zancadilla, ¿eh? Te metí la zancadilla ahí. Sí. Venga, amigos, hasta la semana que viene. Hasta otra. That one time, screaming stop signs, staring wild eyes, keep on flashing by, and we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late. Trails gone cold behind us. Till in the jungle mirror you stare at yourself grown old and weak. Thank you.